Ya hace rato que nos afamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Ey, es el proletariado. Zapato en sí. José Gregorio. De Bolito donde se hacen las sillas, Maracay. 2013. Ulises en los controles. Es el proletariado. Venezuela. No volverán. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la cual la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores es la que rige los destinos de esta subemisora, que se abre de par en par el día de hoy con No Volverán de Gregory Palencia, Zapato MC y Deja Vu, gente ligada a la causa Venezuela. Abrimos la ventana por acá, saludando quienes laboramos para ustedes. Frente al control técnico, Luiger Loyo. ¿Cómo dice que le va? Enza García está de día de permiso. Empezó a disfrutar Enza García de los nuevos beneficios de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras, ¿no? No, este día ya se le debía. Ahora acumula. Saluda también a este servidor, Randolph Borges. Y por supuesto, ¿quiénes más? Los presentes eternamente. Ustedes, todas y todos ustedes, constructores cotidianos de una patria digna, soberana, libre y cada día mejor. Decíamos que abríamos con estos muchachos de Maracay, Gregory Palencia, Zapato en sí y Deja Vu, No Volverán, temazo que acabamos de escuchar. Es la gente de Causa Venezuela haciendo arte, haciendo posible que los muchachos que antes estaban ociosos, que los muchachos que antes no se vinculaban con el resurgir de nuestras barriadas, de nuestras comunidades, transformen toda esa carga de energía que tienen los jóvenes, los muchachos, en cosas positivas. Lo transformen en cultura, lo transformen en arte, y en arte del bueno. Vaya qué buena letra esta que acabamos de escuchar. Eso es lo que está haciendo Causa Venezuela, y eso es lo que también está haciendo el presidente Nicolás Maduro, que ayer, por cierto, gobernando el desgobernado Estado Miranda, abandonadísimo Estado Miranda, ahora este gobierno de calle que ha trasladado a todo el alto tren de gobierno a esta entidad abandonada por sus alcaldes y principalmente por su gobernador. Bueno, Maduro llevó el Movimiento por la Paz al Estado Miranda. Queremos que este movimiento agarre mucha fuerza. Estamos trabajando en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela, dijo el presidente Maduro. Si algún estado necesita este movimiento para construir comunidades de paz y se respete la vida, es Miranda. Tienen el doble de la inseguridad del país. Y fíjense esta cifra. A mí me llama mucho la atención porque hemos visto cómo la prensa, ¿no? Esta prensa que nos censura, esta prensa que censura al gobierno, que lo intenta desaparecer, ya ha publicado que en lo que va de año, estamos hoy a 3 de mayo, ¿no? En lo que va de año, ellos aseguran que van 460 muertes violentas en todo el país. Escucha el número, 460 muertes violentas en todo el territorio nacional, en lo que va de año, hasta el día de hoy, pues, 3 de mayo de 2013. ¿Saben ustedes? Ah, eso lo dicen para echarle tierrita al gobierno, ¿no? Le dicen para echarle tierrita al gobierno de Maduro, que como sabemos, Maduro está encargado desde del gobierno desde diciembre del año pasado, cuando lamentablemente nuestro comandante, bueno, se agravó y se fue a operar a Cuba. Desde ese momento Maduro está encargado del gobierno y bueno, la gran prensa, la prensa que censura al gobierno, pretende de hacer ver que todos estos fallecidos, estas lamentables víctimas por la violencia, porque existe el problema de la violencia, y ahí está la gran misión a toda vida de Venezuela y este movimiento por la paz, trabajando para eliminar paso a paso toda esta ola de violencia. Pero bueno, los medios pretenden buscar este atajo, buscar el camino fácil para echarle tierrita al gobierno. No dicen lo bueno que está haciendo el gobierno de Maduro, no hablan de la gran misión a toda vida de Venezuela, no hablan del movimiento por la paz, que son buenos intentos para vincular a los sectores productivos de nuestras barriadas, a los sectores artísticos, a los sectores deportivos, para incorporarlos a la lucha contra la violencia y en favor de la paz. De eso no hablan, pero sí hablan de los 460 muertos en lo que va de año por motivos de la violencia. Ah, pero qué bonito, ¿no? Decir medias verdades. Qué bonito lo de las medias verdades, qué bonito lo de la censura en los medios de comunicación. ¿Saben ustedes cuántos de esos 460 fallecidos que anuncia la prensa son producto de la violencia? ¿Cuántos pertenecen al Estado Miranda? Escuche bien la cifra, ¿no? Le dijimos 460 a nivel nacional, ¿no? Bueno, de ellos, 385 se han producido en el Estado Miranda. De 460... 385 se han producido en el estado Miranda. Ah, bueno, díganme ahora que no es Miranda el estado más violento y más inseguro de todo el país. Díganme ahora que Capriles Radonsky, que Carlos Ocariz, que el señor Graterón, que el señor Gerardo Blay no han sido corresponsables de todas estas muertes aquí, en el estado Miranda. Y además, dígame usted que ellos que retiraron a sus funcionarios de las respectivas policías, los retiraron del organismo DIVICE, del dispositivo de seguridad ciudadana, DIVICE, los retiraron. Habían efectivos de Polimiranda, de Polisucre, de Polichacao en el DIVICE y no, los retiraron. Decidieron no colaborar más con el gobierno central. Unilateralmente lo decidieron, no. ¿Y qué están haciendo por la seguridad? Repetimos la cifra por si acaso usted llegó tarde. La prensa censora del gobierno, la prensa que censura, que borra la buena obra de gobierno que se está haciendo, dice que hasta lo que va de año, 460 muertos por la violencia se han producido en el país. Lo que no dicen es que 385 se han registrado, lamentablemente, en el estado Miranda. Bueno, el presidente Maduro dijo que Miranda en 2012, el año pasado, cerró con la terrible cifra de 2.576 homicidios. El estado que está a la cabeza, en la triste lista, en la cruel lista, está a la cabeza del mayor número de homicidios en todo el territorio nacional. Y fíjate, yo estaba diciendo hace un ratico, ¿no? Ahora que reviso bien la nota. Entre enero y febrero de 2013, la entidad registró los 385. Es decir, ahí no está contado marzo, ni abril. Esto es lo que está pasando en Miranda. Aquí hay cifras concretas. Y además, usted se pone a revisar la prensa amarillista sobre todo y revise, pues, dónde se producen la mayor cantidad de víctimas fatales de la delincuencia. Revise. O sea, no se lo vamos a decir nosotros. Revise la prensa de sucesos, pues. Revise el Últimas Noticias, que le encanta exaltar. La página posterior, todos los días, la campaña de la muerte del Últimas Noticias, ¿no? La campaña de la muerte. Todos los días anunciando con bombos y platillos asesinatos atroces. Y bueno, convirtiéndose ellos en generadores de esa misma violencia. Bueno, eso anunció ayer el presidente Maduro. Por ello, el mandatario venezolano informó que entre las medidas que se tomarán está la revisión de la policía estatal. Policía que no sirve para nada. Policía corrupta. Recordemos que además esta policía estuvo metida en el secuestro del manager de la banda Caramelos de Cianuro. Muy opositores ellos. Pero había policías de Miranda metidas en el secuestro de este manager. Policía de Capriles. Bueno, dijo que esta policía fue entregada a las mafias policiales de la Cuarta República, que eran represivas y hacían negocios con su poder. Agregó que uno de los vértices principales será la construcción de la paz, la convivencia y la superación de factores que han propiciado el desarrollo de la violencia. En relación con este programa de lucha contra la violencia, la primera combatiente de la República, Cilia Flores, recordó que este movimiento recoge un sentimiento y un sueño, el sueño de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, y que ahora el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha recogido para hacer realidad. Por otra parte, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, explicó que luego de reunirse con varios colectivos de la entidad mirandina, entre los que se encontraban motorizados, estudiantes, transportistas y un representante de la clase media, el principal problema que identificó fue la ausencia de instancias a las cuales acudir cuando ocurren sucesos violentos. No tienen instancias a las cuales acudir por la ausencia de gobierno, y ante ese vacío de gobierno regional y local, el pueblo se encuentra indefenso. Nosotros asumiremos esa responsabilidad a través de la Guardia del Pueblo y otros cuerpos de seguridad para disminuir los índices delictivos, apuntó Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz. Aquí hay un gobierno trabajando, aquí hay un gobierno que además, haciendo esta actividad en las calles, con las comunidades, con las barriadas, con el que sabe cómo se mueve la cosa, porque más está claro, cuando gobernantes están metidos en las oficinas, en el aire acondicionado, absolutamente nada saben o poco saben de lo que está ocurriendo en las calles, en la realidad cotidiana, ese que agarra el jeep para subir, ese que atracan tempranito en la mañana cuando se va a trabajar, las zonas más inseguras, etcétera. Eso lo sabe nuestra gente, y cuando nuestra gente se reúne con estas autoridades resulta mucho más fácil, mucho más coordinado ese proceso en el cual nuestras autoridades conozcan esta realidad y pongan las cartas donde tienen que ponerlas, ¿eh? Tomen las cartas en la materia y tomen el toro por los cachos, con propiedad, con autoridad, con eficiencia, que es uno de los vértices por los cuales se está rigiendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro: la eficiencia, la exigencia de excelencia en cada acción. Tenemos como revolucionarios ese deber de exigirnos cada vez más perfección, cada vez más eficiencia y cada vez más gestión efectiva para estar a la par de las exigencias de nuestro pueblo. En este sentido, ahí está ya en acción para la vida, en acción permanente, este movimiento por la paz y la vida en el estado Miranda, cosa que en este particular nada se ha hecho desde el gobierno regional, desde el gobierno local en los municipios que por supuesto están, que peligra, pues, donde peligra esto, ¿no? Hay más riesgo. Pasamos a otra información, y es lo referente a lo que hoy es noticia. En, más que noticia, lo que es una reacción generalizada en ambientes opositores, y se refiere esto a las críticas que la oposición hace sobre la realización de cadenas para informar al país. Ya hemos hablado, y todos estos días usted ha sido testigo, de cómo, por ejemplo, ayer tempranito, el presidente Nicolás Maduro homologó los salarios de los trabajadores del metro de Los Teques a los del metro de Caracas. Aprobó recursos adicionales para la construcción de la otra estación y del recorrido del metro de Los Teques, ¿no? Para una nueva estación, la estación Independencia, que será inaugurada el próximo mes de diciembre. ¿Y usted cree que esto fue noticia para los medios de oposición el día de hoy? Nada, nada. Ni siquiera el Movimiento por la Paz y la Vida. ¿Saben que el principal problema que nosotros los venezolanos decimos que tenemos es el problema de la inseguridad? Bueno, debería ser noticia para todos los medios de comunicación que aquí se está fundando un Movimiento por la Paz y la Vida, que aquí la Gran Misión a Toda Vida Venezuela está reorganizándose, está articulando con diferentes sectores del país y de la vida nacional para reducir los índices de violencia. Ah, no, eso no existe. Lea la prensa, pues. Léala, la prensa opositora. Vea los canales de televisión. Bueno, en Globovisión, la noticia más grande es que tienen nueva junta directiva, que tienen nuevos directores. Una directiva que promete seguir con el mismo desastre, ¿no? Que vienen haciendo. Esa es la noticia de ellos. La noticia más importante a destacar es que tienen nuevos directores. Pero no es noticia el hecho de que hay toda una campaña nacional que está orquestando el gobierno para luchar contra la delincuencia y luchar en favor de la paz y contra la violencia. Eso no es noticia para ellos. No existe, pues. Entonces el gobierno ha tomado la decisión de hacer cadenas, pues. Ah, ¿no van a informar? ¿Me van a censurar? Hacemos cadena. Donde les duele. No pueden pasar su publicidad, sus cuñitas, sus programas llenos de veneno. Donde les duele. Ah, y de paso se quejan de que hacen las cadenas. Ellos no informan, nos roban la información y se quejan que el gobierno hace cadenas para informarle al país, pues, de lo que está haciendo. ¿Mm? Ah, pero yo me quiero remitir a el diario Ciudad Caracas. Porque si desde aquel lado no quieren informar lo que está pasando en el país, lo que está haciendo el gobierno, hay diarios, radios y medios de comunicación audiovisuales que apoyan la revolución que no andan con esta de robarle información al país. Nosotros lo dijimos ayer. Ayer Capriles Radonski fue a impugnar las elecciones. Y esto es una información que tiene que conocer el país. Fue al Tribunal Supremo de Justicia a impugnar las elecciones. Sin pruebas, claro está. El hombre no llevó ninguna prueba cargada de consistencia, pero fue. Y esta es una noticia que tiene que conocer el país porque cuando el tribunal, como es lógico que haga, le rebote por inconsistente la impugnación que metió Capriles y su gente, bueno, el país tendrá que conocer las razones por las cuales, bueno, ¿dónde empezó todo esto? Ah, Capriles impugnó. Ah, que impugnó mal. Ah, con razón el TSJ se lo echa para atrás. Y esa información la tenemos que dar nosotros. Es justo que la demos. Usted se lo merece. Usted se merece estar informado. ¿Ah? Como también informamos que ayer los diputados de la oposición que fueron agredidos, lesionados en la sesión del martes, fueron a la fiscalía a denunciar a los agresores. Ah, claro, eso sí lo ve usted en Globovisión. Lo que no ve es que hay 4 diputados del chavismo también lesionados, que están lesionados, que le lanzaron una silla encima. Es que usted no vio el energúmeno este diputado de Primero Justicia por Anzoátegui lanzándole sillas a los chavistas. Ahí estaban. ¿Mm? Ah, no, pero eso no sale por Globovisión. Eso no sale en los medios de oposición. Los 4 diputados lesionados del chavismo, eso no sale en los medios de comunicación. Entonces, citábamos a Ciudad Caracas porque estas grandes informaciones también aparecen allí. Estas informaciones que atienen a la oposición, que tienen que ver con la oposición, aparecen allí. No hay censura de este lado para las informaciones que tienen que ver con la oposición. Aquí se dicen, aquí se comentan y, por supuesto, se les da una visión política, se les da una visión de las que tenemos nosotros, pero no se les roba la información. Lo que sí hace Globovisión, lo que sí hace Venevisión, lo que sí hace Televen, lo que hacen los medios impresos de la oposición, en los cuales no aparece ni una nota de lo que está haciendo el gobierno nacional. Hoy es 3 de mayo, Día de la Santísima Cruz de Mayo, es el día de hoy, y por supuesto nosotros haciendo gala de ser la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, celebramos este día también porque esto es una cultura venezolana, una cultura, una tradición hermosa de nuestros ancestros que ha pasado de generación en generación. Es una celebración religiosa, por supuesto, y es reconocida en nuestro país como los velorios de cruz o velorios de santo, una tradición que fue traída por los sacerdotes y conquistadores españoles, a las cuales se le sumaron costumbres indígenas y africanas, producto de la mezcla de culturas en nuestro país. Se conmemora con esto el hallazgo, cuenta la leyenda, el hallazgo en el año 324 por parte de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, de la cruz donde murió Cristo. Es por eso que se conmemora este día como la Cruz de Mayo. Pues, supuestamente, según cuenta la leyenda, la madre del emperador Constantino consiguió la cruz donde murió Cristo. Hoy honramos la Cruz de Mayo y lo celebramos con cantos, cantos venezolanos. Estos que nos trae el grupo Tierra Folclórica, Santísima Cruz de Mayo. Yeah. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Momentos en la historia. Desde el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo una recomendación de la UNESCO, proclama el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este día es una oportunidad para evaluar la libertad de prensa, defender los medios de comunicación de los atentados contra la independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber. En Venezuela, prácticamente todos los días se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, debido a que desde que comenzó la Revolución Bolivariana, el comandante Chávez hizo esfuerzos gigantescos para garantizar la libertad de prensa en nuestro país. Los medios de comunicación privados ejercen sus funciones sin represión alguna por parte del Estado, y las comunidades populares hoy cuentan con periódicos, radios, televisoras y páginas web comunitarias. Desde Alba Ciudad, 96.3 FM, se defiende el derecho que tenemos los venezolanos para estar bien informados. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La ventana, la ventana, la ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Centro. Venezuela para ti. lo que traigo es herencia, herencia de la buena. Este grupo nació en la Universidad Central de Venezuela y, bueno, ya se ha regado por todo el territorio nacional y también más allá de nuestras fronteras, representando nuestra cultura, nuestra tradición. Se trata de el grupo Herencia, y lo que traigo es herencia para abrir esta parte del programa del día de hoy, 3 de mayo. Día de la Cruz de Mayo, ¿no? Decíamos. Mucha gente celebra hoy y cayó viernes. No, la celebración se pone buena. Miren, diferentes portales digitales están informando de una situación irregular en la Universidad Católica Santa Rosa. Claro, cada quien con su sesgo le pone algo de lo suyo, ¿no? Y le han, por ejemplo, Sexto Poder fue uno de los que primero anunció que había una situación irregular entre las autoridades de la Universidad Católica Santa Rosa, y ahora Globovisión, como siempre, no podía ser otro, denuncia una situación de secuestro en la Universidad Católica Santa Rosa, y dice lo siguiente esta nota, una nota cortica. Ramón Guevara, a quien conocemos bien por cambiar las informaciones, ¿no? Él es vicerrector administrativo, el de los churupos, allá en la Universidad Católica Santa Rosa, denunció una situación irregular en la sede de la Casa de Estudios en Caracas y aseguró que la institución se encuentra secuestrada por el rector. Nuestro compañero Edinson Rivas se trasladó aquí mismo, la Universidad Católica Santa Rosa queda muy cerca de Alba Ciudad, se trasladó hasta esa casa de estudios y allá está para brindarnos información. ¿Cómo estás, Edinson? Buenos días. Buenos días, Randall, y buenos días a toda la gente de la ciudad y de La Ventana. Efectivamente, estamos aquí adentro de la Universidad Católica Santa Rosa. Mira, este es el secuestro más bello que yo he visto, porque te dejan pasar y salir, no te requisan, no te ponen esposas ni te amarran. La Universidad Católica Santa Rosa no está pasando absolutamente nada agresivo. Lo que hay es una reunión entre algunos colectivos revolucionarios, entre los representantes de las diferentes áreas de la universidad y del rector. Todavía la información de si se destituyó el rector o si se destituyó algún personal de la universidad no nos llega, porque están reunidos y por supuesto no podemos pasar a ese tipo de reuniones. Ya llegó también una muchacha del centro de estudiantes que es también de tendencia opositora, y bueno, simplemente tú lo has dicho, el señor Guevara es un señor que es el que maneja el dinero en la universidad, el que dice cuánto se paga, cuánto no se paga, y el que daña pues el bolsillo de los estudiantes aquí cada trimestre, cada dos trimestres que suben el costo del trimestre acá en la universidad. Nos vamos a quedar acá esperando más información, esperando a ver si conseguimos alguna entrevista para pues decirle a la gente lo que en realidad está pasando. Lo que hay que desmentir desde ya es eso del secuestro en la Universidad Católica Santa Rosa, que es completamente falso. Incluso la Policía Nacional Bolivariana está adentro de la universidad custodiando pues lo que podría suceder aquí, pero todo está en tranquila paz. Refiere Globovisión que la palabra secuestro la dijo el propio Ramón Guevara, vicerrector administrativo. ¿Tú tienes notificación que él esté reunido con las autoridades? ¿O con el resto de las autoridades? En realidad, yo imagino que sí está, pero de las personas que están allá arriba, como todavía no me han dejado pasar, no tengo información si él está allí. Pero lo más seguro es que sí esté. Lo más seguro es que sí esté, porque bueno, él es uno de las voceros principales también de la universidad, y en estos problemas debería estar él también allí. Pero lo del secuestro, mire, hay que empezar a desmentirlo de una vez. Aquí está la Policía Nacional, hace rato estaba la Policía de Caracas, creo, pero ya, o sea, todo el mundo está aquí tranquilo en la universidad. Incluso los trabajadores no se han ido porque está lloviendo. O sea, no se han ido no porque no los vean, sino porque están lloviendo y se pueden mojar, pero por más nada que no se han ido. Vaya, Edinson, vamos a mantenernos al tanto de lo que ocurra por allá, y si hay una información en lo que respecta al horario de La Ventana, te volveremos a hacer una llamada. Perfecto. Dale, pues, sí, bueno. Va. Edinson Rivas, nuestro compañero desde la Universidad Católica Santa Rosa, desmintiendo lo que ha llamado el vicerrector administrativo de esa casa de estudios, Ramón Guevara, lo que él ha llamado un secuestro, y lo que además replica Globovisión y lo nombra como secuestro en la Universidad Católica Santa Rosa. No es cierto, ya lo hemos corroborado. ¿Cómo fue que lo llamó Edinson? El secuestro más amable que hemos visto, ¿no? Se deja pasar, se deja salir a la gente, y los que están allí, unos reunidos y otros no se van porque está lloviendo. Bueno, Son las 10:44. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde los números telefónicos 562-7949 y el 562-3953. Mensajería de texto activa también. Activa, vamos a ver si está activa, porque teníamos unos problemitas con la mensajería de texto el día de hoy. Por los momentos no la tenemos activa. Si usted gusta escribir y cuando esto se resolucione, leeremos su mensaje. Entre tanto, sí puede escribirnos a través de los números de las vías digitales, pues, en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Muy bien. Saludos para ti. Gracias. En cesta de permiso. Mándele su beso, que se escucha. Bueno, como tú dijiste, hoy estamos el día 3. Sí, señor. De mayo, Día de la Cruz de mayo. Así es. Tú hablaste de la fiesta eclesiástica. En todo el litoral mirandino, desde este momento hasta final de mes, le dan entrada a las lluvias inicialmente, y la lluvia trae frescura, la lluvia trae el crecimiento de todas las flores, porque estamos en el mes de las flores, comienza con esta fiesta, y también de la abundancia de la comida. Final de este mes, verás que todas las cruces, la cruz de mayo, para el final, todo el mundo le ofrece lo que da la tierra, lo que da el mar, lo que da las aves, bueno. ¿Cómo que le dicen? Mar, tierra, aire. Aire y fuego, los aire, cuatro elementos, ¿no? Los cuatro elementos. Todo el mundo, la fiesta como es pagana, todo el mundo le brinda a la cruz la abundancia de la comida, pues, en este caso. Gloria a la cruz, y todos somos ellos, somos la cruz de mayo. Hermano, yo en este momento, haciendo el honor a la cruz, lo único que voy a pedir, ¿verdad?, como estamos en el fin de semana, es una reflexión que yo la hago hace aproximadamente de 8 a 10 años. En la lámpara de Diógenes, no faltaba más que la voy a hacer aquí por esta ventana, porque la ventana es nuestra también. ¿Cómo no? Estamos en el fin de semana. No busquemos los extremos para no ingresar a la estadística. En lo deportivo, en lo cultural y lo recreativo, asista al encuentro de tu preferencia. Puedes ir ahí, puedes ir y presenciarlo. Puedes verlo por televisión y puedes escucharlo por la radio. Referente a la religión, asiste a tu iglesia, a tu culto, a tu salón, y con mucha referencia y mucha fe, invoca a Dios. Él es nuestro líder. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Muchas gracias por el mensaje con el cual nos solidarizamos y, por supuesto, compartimos completamente para preservar lo más importante que tenemos, nuestra vida, nuestra seguridad. Y para ello estamos enmarcados en esta misión a toda vida de Venezuela y también enmarcados en este movimiento por la paz y la vida. Llamada telefónica, buen día. ¿Aló? Sí, hola. A ver, buen día. ¿Aló, sí, buenos días? Sí, le escuchamos. Ah, ¿cómo está? Te habla Carmen. ¿Cómo le va, Carmen? Aquí, bueno, viendo la lluvia caer. Sí. No, y decirte que también en la cruz es una festividad muy bonita. Yo tengo una cruz que yo todos los años en esta época la aviso. Y bueno, le pido por mi familia, por el país, por todo. Es una tradición que siempre ha habido en mi familia. La tenía mi mamá y después que murió mi mamá la he seguido yo. Espero que mi hija la siga el día que yo no esté, ¿no? Que esperemos que pase mucho tiempo para eso. Bueno, yo también, sinceramente, yo también le pido eso a Dios. Sí. Yo te quería decir respecto a esto que anda haciendo nuestro presidente aquí en visitando los estados. Yo vivo aquí en Miranda, en el municipio, en la parroquia de Leoncio Martínez. Y chico, aquí esta es una zona que nosotros estamos abandonados totalmente, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cómo uno le puede hacer llegar ese mensaje a él, porque yo veo que él va a petar, todo es petar, petar, petar, petar, el único que tiene problema, ¿no? Nosotros tenemos aquí bastantes problemas, la inseguridad, el alumbrado, nosotros estamos desasistidos en todo, mira, aquí las alcantarillas, hace ya como 6-7 meses se pusieron a echar asfalto, y todas las alcantarillas las reventaron y eso quedó así. Hay que estarle poniendo palos, poniendo cualquier cosa para que la gente no caiga ahí, o los carros. Nosotros no tenemos asistencia. Bueno, estaba el CDI, que es el que está aquí en los dos caminos. Bueno, eso nos presta una gran ayuda. pero en otros aspectos, lo que es Mercal y toda esa serie de cosas, nosotros no, aquí hay barrios, porque aquí esto hay urbanizaciones, pero también hay barrios que necesitan ayuda, problema de las lluvias y tantas cosas, ¿ves? Entonces yo quisiera saber cómo uno también puede hacerle llegar a eso al presidente, para que también eche un ojito hacia acá, porque como te digo, no todo es petare, porque todos vamos a aceptar cosas en petare, pero nosotros también tenemos necesidades, ¿ves? Exacto, exacto. Entonces, que nos tomaran en cuenta también a nosotros. Y otra cosita que te quería comentar rapidito respecto al zafarrancho que hubo ahí en la asamblea. Ajá. Sería bueno que ustedes y Canal 8 buscaran mucho tiempo hacia atrás en todos esos micros que hay respecto a todos los pleitos que se formaron ahí, que más de uno salió con la cabeza rota, un ojo morado y todo eso, que son estos mismos señores que ahorita se dan de santo, que ellos también tuvieron sus trifulcas ahí bien feos y nunca fueron a denunciar y nunca fueron a hacer nada. Y después eso pasaba y se quedaba así. Igual que otra cosa, la nueva directiva de Globovisión, yo digo que eso es como Zamuro cuidando carnes, ¿no? Yeah, yo en esa venta de ellos yo no creo. Y si van a dejar estas dos personas ahí, uno que es el matacura, que uno sabe ya cuál es su prontuario, y el otro, el señor Vladimir Villegas, que puedes esperar tú de una persona que traicionó al presidente, sí, de un sarta talanquera, entonces ya uno sabe por dónde van a venir ellos. Entonces también tendremos que estar muy pendientes de eso, porque si ahorita Globovisión ha sido el canal, porque cuando Capriles dice que va a decir algo, me voy a dirigir esta noche al país. Es a Globovisión. Ajá. No, dice, me voy a dirigir al país. Es que se encadena con él. Me voy a dirigir al país y el que sale es Globovisión. O sea, el país es Globovisión para Capriles. Entonces también tenemos que estar pendientes con eso y hacer mucha contraloría social. Y bueno, cuidar a nuestro nuevo presidente, el señor Nicolás Maduro, porque es el hijo de Chávez, y si perdemos este hijo, perdemos la patria. Así es. Así que bueno, feliz fin de semana y gracias por escucharme. Cómo no, gracias a ti por participar. Fíjate, sí, esta es la información, ¿no?, que más exalta, que más resalta a la gente de Globovisión, su cambio en la junta directiva. Anoche se formó una llorantina ahí porque una señora de prensa renunció porque parece que tiene posturas irreconciliables con la nueva directiva de ese canal. Tenía 17 años y la llorantina que se armó y empleados para aquí, empleados para allá. Mire, señores, a mí lo que me pareció más increíble de todo fue escuchar, porque tuve que escuchar, a la señora Carla Angola decir que Globovisión podía hacer lo que le daba la gana, porque ese es un medio privado y ese medio privado acata la política de sus dueños. Y es que a esa señora se le olvidó que por más privado que sea Globovisión y por más dueños que tengan con políticas editoriales de la especie que sea, ellos están utilizando un espectro radioeléctrico que no es propiedad de nadie. No es propiedad de nadie. Globovisión no tiene derecho y sus dueños no tienen ni han tenido derecho a llamar al desconocimiento de las leyes a través de las ondas hercianas o a través de las ondas electromagnéticas en un canal de televisión. Ah, porque eso es privado. ¿Mm? Eso es privado y bueno, una visión plutocrática de nuestra sociedad, pues donde el que tiene más real hace lo que le da la gana. ¿Ah? Esta es la visión que tiene esta gente. Eso es perverso. Es perverso pretender que porque usted tiene plata y es dueño de un canal de televisión, entonces usted en ese canal de televisión hace lo que a usted le da la gana. Como si aquí no hay ley que valga. Como si aquí ese espectro radioeléctrico, cuando ellos compran sus equipos y alquilan sus antenas y ponen su planta televisiva, como que ese espectro radioeléctrico también lo compran y es de ellos. No, señores. El Estado se los da en concesión. Y el Estado no es un gobierno nada más. El Estado es el pueblo todo de Venezuela. Todos con sus instituciones y con su poder popular organizado. Ese es el Estado. Y ellos desobedecen eso y pretenden que el pueblo y que el país los reconozca como que tienen derecho a desobedecerlo. Pero sumado a esto, sumado a este desparpajo que dijo la señora Carla Angola, referido a que como eso es privado, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. En cambio dice, pero el Canal 8 no puede hacer eso, porque el Canal 8 es del Estado y es de todo el mundo. y ese canal no puede tomarse para parcialidades políticas. Ah, si es privado, sí. ¿Mm? Si es privado, sí pueden. Pero si es del Estado, no hay derecho legítimo a la defensa, pues. Entonces, si por Globovisión es, nosotros no estuviésemos enterados de todas las cosas que ha hecho nuestro gobierno revolucionario, porque son censores, porque le aplican censura al gobierno. Por eso las cadenas. Vamos a ver, aunque yo no tengo ninguna esperanza, como dijo la señora que nos llamó ahorita, en que cambie ninguna política editorial cuando los nuevos directores de Globovisión son un traidor a la revolución, que es Vladimir Acosta. Un traidor además a sus propias convicciones, que es peor todavía. Porque usted se puede decepcionar de un proceso, pero deslastrarse de sus propias convicciones políticas. Caramba, Cruz, ¿cómo estarás en la tumba, hermano? El papá de Vladimir Villegas. ¿Cómo estará revolcándose en la tumba? Su hijo ahora, que después de traicionar la revolución y sus convicciones propias, se va a dirigir esa cloaca llamada Globovisión. Y el otro, un delator de curas de izquierda, por algo le dicen el matacura, pues. Un hombre que tiene en su espalda la muerte de sacerdotes y monjas por delator, que sirvió de el que pichaba, pues. Mira, este es, fulano es, ¿eh? Cuando trabajó allá en nuestra embajada en El Salvador. Esta es la clase de personas que ahora va a dirigir Globovisión. Por eso, bueno, uno no se puede esperar nada bueno, que nada bueno salga de ahí. Pero, con la actitud que hemos visto de algunos anclas y periodistas de Globovisión, uno dice, caramba, ¿será que hay un cambio en la línea? Porque están chillando más que cochino en sábado. Bueno, no nos esperemos nada bueno de todas maneras de esto. Lo que sí es que mientras sigan desinformando, dale cadena, Nicolás. Dale cadena, Nicolás. Son las 10:56. Vamos a la pausa musical. Pausa para relajarnos también. La agrupación Pentacorde junto a Cecilia Todd nos traen Los Ojos Color de los Pozos. Agua abajo y por la orilla, en mi bombo sin palanca, como una vela sin brisa. Al anochecer sin luna, sobre el paisaje sin línea, ante el azar sin apuesta, de tu adiós sin despedida, cantándole sin reposo en mi guitarra sin prima, a tus ojos sin tristeza, mi canción sin alegría. Sin alegría, ojo color del ensueño, de la resaca azulita, pulsando con el reflejo, con el reflejo por donde es de agua dormida, lejos de cuatro dolientes la palma sola suspira, un hilo de aguas llenos de angustia a la lejanía. Por los rumbos del te quiero, paso de la huella íngrima, tabana de nunca llegas, dudas del quizás te olvidas, arenales y arenales, se me cerraron las vigas, esta ausencia sin distancia, la canción se me abisma. Se me abisma, ojos color de los pozos, de la resaca azulita. La sentí, se me perfuma la pena y las alegrías, moreno lindo, la pena y las alegrías, porque aquel cantar amargo, puro anhelo, tus cosas íntimas, donde tu fe se arremansa y tus querencias palpitan. Y por eso bajo el éxtasis de las tardes pensativas, a rociarse en ti los sueños, se van mis cantas marchitas. Cantas marchitas, oh color del remanso de la resaca azulita. Ojalá hubiera 100 llanos, hay 100 llanos entre mi vida y tu vida, y 100 apures cruzando por la sabana infinita, cariño mío, por la sabana infinita, ni un potro para la ruta, ni una canoa en la orilla, ni un gallo en la medianoche, ni un toldo en el mediodía, ni un cocuyo en la tiniebla, ni un retoño en la ceniza. Entonces todo salvándolo, serena te buscaría, pero esa ausencia sin lejos es para mi trocha vaya, para mis angustias picas. Y en el playón solitario, ay solitario, donde el cantar se me abisma, no me atrevo ni a soñar, a soñar el cielo de tus pupilas, pupilas color del alma de la resaca azulita. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. 11:01. Avance informativo de Alba Ciudad. Volvemos con nuestro compañero Edinson Rivas. Él se encuentra en la Universidad Católica Santa Rosa, donde desde esta mañana algunos hechos irregulares son noticia y nos trae información de primera mano. Edinson. Así es, Randall. Buenos días otra vez a todos los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Me encuentro con el vicecanciller de la Fundación Santa Rosa, Isidro Aldana. Él nos tiene información de primera mano sobre lo que ha sucedido acá en la Universidad Católica Santa Rosa en Mecedores. Buenos días. Sí, Estoy en la Universidad Católica Santa Rosa, donde se ha suscitado un problema desde las horas de la mañana, donde no reconocen la autoridad del rector designado, los vicerrectores y las otras autoridades no se reconocen, y por no reconocer la autoridad, yo creo que tienen que poner el cargo a la orden. El rector es la máxima autoridad de la universidad. ¿Aló? Sí, hablamos con Isidro Aldana. Sí, sí. Sí, Isidro, ¿cómo le va? ¿Usted qué cargo tiene en la Fundación Santa Rosa? En la Fundación soy el vicecanciller, designado el 3 de septiembre después del fallecimiento del compañero Martín Zapata. Perfecto. Isidro, ahora queremos que usted nos comente con mayor detalle qué es lo que ha sucedido desde tempranas horas. Nos dice que los vicerrectores no reconocen la autoridad. ¿Cómo manifestaron este no reconocimiento? Porque desde hace días vienen boicoteando el trabajo del rector, y los estudiantes son testigos de eso. Las líneas no se cumplen, le boicotean, no lo respetan como autoridad. ¿Y no quieren respetarlo? ¿Y cuál es la salida que tiene el rector y lo que está pasando en este momento en la universidad? Bueno, la salida es, yo tengo en los estatutos, a mí se me designó vicecanciller y puedo remover a los vicerrectores y al secretario. ¿Eso lo puede hacer usted? ¿Tiene el poder hacerlo? Tengo el poder, sí, están los estatutos de la fundación. Al no reconocer los vicerrectores a la autoridad del rector, usted como vicecanciller puede remover entonces Puedo remover a los vicerrectores. ¿Usted le está pidiendo el cargo? ¿Le está pidiendo el cargo a los vicerrectores? Dentro de un momento llegaremos a eso. Denuncian algunos medios, sobre todo medios que están vinculados a la oposición, están denunciando que hay una situación de secuestro en la Universidad Católica Santa Rosa. No, aquí no hay secuestro. Aquí lo que entraron fue los colectivos, la Policía Nacional, porque a mí me secuestraron esta mañana y me destituyeron. ¿Ah, lo destituyeron? Me destituyó un vicerrector y me destituyó el asesor jurídico de la fundación, que tiene voz y no tiene voto. Esa destitución obviamente es ilegal. Es ilegal. ¿Qué vicerrector? ¿De qué vicerrector estamos hablando? Del vicerrector administrativo. Ramón Guevara. Ramón Guevara, sí. Bien. ¿Alguna otra información que quiera compartir con nosotros, vicecanciller? Bueno, porque se ha sentido, aquí hasta yo tengo una carta donde los estudiantes han manifestado todo tipo de atropello. ¿Sí? Claro. Y entonces, no. Si ellos cancelan, ellos mantienen aquí la universidad, se les tiene que brindar todo el beneficio que se merecen, porque aquí no hay ayuda del Estado, por ahora no tenemos ayuda del Estado, pero yo creo que se les tiene, no se les puede negar lo básico a un estudiante. Vicecanciller Isidro Aldana, ¿cuál es la situación actual en la Universidad de Santa Rosa? ¿Hay reuniones en este momento para dirimir este conflicto? Sí, reuniones, sí, esta mañana pues llegaron y irrumpieron en la habitación donde yo duermo, me sacaron, me pidieron que firmara, me atropellaron verbalmente, que yo, esto no era para hacer política, que esto no era para, primero colocar un rector con esa tendencia, y no reconocen. No reconocen simplemente porque el rector dijo abierto públicamente que él respetaba todas las ideologías, pero que le da chavista. Claro. Ahora, al rector lo nombran también autoridades como usted, ¿no? Yo nombré al rector. Usted nombró al rector Ali Rojas. Sí. Desde el momento que lo nombré comenzó el boicoteo. Ajá. Hasta el día de anoche que nos reunimos y ya hoy venían con la mamá del difunto Martín y la familia del difunto Martín pidiendo que esto era hereditario. Y en la fundación en ningún momento se habla de herencia. ¡Ah, caramba! Esto no es hereditario. Algo monárquico, ¿no? Sí, entonces no, aquí no. Bueno, aquí asumimos, en este momento están los colectivos, estamos esperando al Ministerio Público y yo pienso, Dios quiera, que esto se le dé utilidad pública, o sea, declare utilidad pública y sea expropiado. ¿Eso es lo que está esperando usted? ¿Está llamando a eso? ¿Y sí? No, pues una conversación. Quiero llegar a una conversación con el gobierno y bueno, se puede hacer. ¿Ha tenido usted contacto con las personalidades del Ministerio de Educación Superior, de Educación Universitaria? Sí. En el pasado, con un viceministro que me llamó, fui y me senté, llamado Rubén Reynoso, viceministro de Educación, de Desarrollo Académico, si mal no recuerdo. Pero me hizo una propuesta muy, muy, para mí, bochornosa, que era reunirme con el cardenal Jorge Urosa Sabino y negociar la universidad. ¿Negociar la universidad? Negociar la universidad, porque no me lo dijo solamente, hay un equipo que es testigo de eso. Por eso lo digo, pues no me lo digo a mí personalmente, hay un grupo. ¡Ah, caramba! De mis asesores, entonces no. No, porque yo no reconozco, y me dijo, hay que reconocerlo como autoridad. No, yo no lo reconozco como autoridad. La situación académica, tengo entendido que las clases arrancan el próximo lunes. El próximo lunes, yo creo que para el próximo lunes ya esto esté ya solucionado. O vamos en día para solucionar este conflicto. Perfecto. Nosotros también esperamos por los estudiantes y por el orden interno de la universidad que esto ocurra de esta manera, vicecanciller Isidro Aldana. Claro, me sacan con maletas, me sacan con todo, me humillaron, me dejan, todo el mundo aquí fue testigo como me sacaron. ¿Quiénes lo sacaron? Me saca el vicerrector administrativo, me saca el asesor jurídico, y me acompaña el vicerrector académico a las puertas de la universidad. Ahí salí yo con mis maletas. Caramba. Bueno, ¿la situación actual está tranquila? Sí, ya la comunidad entró, uh-huh. El entorno comunitario, porque tenemos proyectos en el entorno. Ellos asumieron aquí la responsabilidad de la custodia de estos espacios. Está la Policía Nacional, están los colectivos de la Pastora y el 23 de enero. Y esperando aquí al Ministerio Público. Perfecto. Cualquier otra información a la orden por acá en Alba Ciudad, vicecanciller Isidro Aldana. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Información que teníamos entonces de primera mano de la situación que está ocurriendo en este momento en la Universidad Católica Santa Rosa. denuncia al vicecanciller Isidro Aldana, una de las máximas autoridades de esta casa de estudio, que fue violenta la forma como esta mañana algunos vicerrectores, entre ellos el vicerrector administrativo y el académico, los sacaron de la Universidad Católica Santa Rosa. Y en este momento, según los estatutos de la misma universidad, el vicecanciller Isidro Aldana tiene la potestad de pedir la renuncia, exigir la renuncia de estas personalidades al no reconocer la figura del rector, el nuevo rector de la Universidad Católica Santa Rosa, Ali Rojas. Son las 11:10. Vamos con música y regresamos. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. La muerte, la propia vida. pienso muy distinto. Y en la muerte de verdad es que haya desigualdad, explotación y oprimidos, verdaderos motivos y razones para un pleito. Por eso serán pretextos los patriotas y realistas para la lucha clasista que le abriría los caminos José Leonardo Chirino, Negro Miguel y Andrés Ote y otros rebeldes del monte. Primero antecedente de la guerra consecuente, cuando libere ese odio, toma Bob en calabozo, donde estaba confinado culpable de contrabando de la mar a la sabana, de barco a caballo y lanza, llega siendo un hombre mozo, y para seguir su negocio instaló una pulpería, dicen que después sería querido por los llaneros, que era un hombre. Ya está tocada bandola, el día que llegó la hora que llaman independencia, actuó con indiferencia, como lo hizo un montón, lo llamaron al botón, pero el sujeto se niega y trae como consecuencia que lo hacen preso al momento, luego en agradecimiento al ejército real, con todo el odio ancestral que a su lado acumuló, su libertad les pagó con esa guerra civil. ¿Qué más les puedo decir? Para más detalles y fechas, investiguen por su cuenta. Ya están muy largos los versos y como aquellos sucesos se me escapan de las manos. Muerte para los propietarios, no por el color de piel. Lo que prive es el poder y como el blanco lo tenía, con odio y con anarquía, serán blancos de los muertos. Y todo un pueblo insurrecto, rabioso y enardecido, en vista en lo establecido. La propiedad, los conceptos, no respetan ni los templos, ninguno de lado y lado. Los pobres andan alzados, como cuando el caracazo, el sacudón es un brazo que arrasa todo el país, porque la historia es así. Que me corten el pescuezo, o si no, que me fusilen. Bobé y Simón Rodríguez tienen una semejanza, le diré la comparancia. Uno plantea con su pluma destruir las estructuras, la institución colonial. El otro va a fracturar gran parte de ese legado. Qué bonito, el pueblo es sabio y siempre da su lección por todo lo que ha pasado, por la vida y el amor. ¡Viva la revolución! Que aquí seguimos peleando. Échale, este es Gino González, que nos trae el corrido de José Tomás Bóves, líder aquel de la lucha de clases, la lucha contra los mantuanos en aquella época. Sí, peleó al lado del ejército realista, pero organizó toda una lucha de clases allí, todo un ejército popular que después entendió bien el camino y se fue del lado, ese mismo ejército, se fue del lado de la independencia de nuestra Venezuela. Son las 11:18. Tenemos su participación vía telefónica. Recuerda el 562-7949 y el 562-3953. Buen día. Buenos días, amigo. Te habla Yaim Key, estudiante de la Universidad Católica de Santa Rosa. Ah, ¿qué tal? Quería hablar exactamente desde el punto de vista de los estudiantes con respecto a la situación que está ocurriendo el día de hoy. Está pasando realmente de que el vicerrector administrativo, que se llama Ramón Guevara, es una persona que ha traído una conducta en contra de los estudiantes, de atropellos, abusos, y prácticamente lo que se está cometiendo es, como, digamos, una crónica de un golpe de estado anunciado en la misma Universidad Católica Santa Rosa. Una persona que tiene una sed de poder. Y afortunadamente, desde que está el rector Ali Ramón Rojas Olaya, nosotros hemos tenido un poquito mejor impulso, una mejor representación estudiantil. Por primera vez se llegó un estudiante para el consejo universitario. Pero este señor, el vicerrector administrativo, es una persona que ha querido tener en su poder, digamos, la universidad como tal, ya que muchas cosas han sido frenadas gracias a él. Las cosas malas que están ocurriendo en la universidad son por culpa de él. lo que está ocurriendo. ¿A qué? Disculpa, hermano, ¿a qué llamas tú las cosas malas? ¿Y qué es lo que se ha frenado por culpa de este vicerrector administrativo? Ok, fíjate, mira, nosotros como estudiantes, algunos estudiantes que, bueno, por tener amistad, más no por apoyar ideológicamente el actual centro de estudiantes de la universidad, que está en manos de sectores de la oposición, nosotros por digamos por hermandad, por estar en la misma universidad, hemos querido impulsar nuevos proyectos. Y nosotros llevamos unos proyectos, valga la redundancia, como por ejemplo la recuperación de una cancha deportiva. Nosotros como universidad, nosotros no tenemos una cancha para un esparcimiento, un libre esparcimiento como jóvenes, como estudiantes. Hemos llevado varios proyectos patrocinados por Herbalife, por varias marcas como tal, y también ¿sí? al igual como por entes del Estado como por MobileNet. Lamentablemente el vicerrector administrativo lo ha echado para atrás porque, entre comillas, él maneja lo que es el ingreso y el egreso de supuestamente el dinero de la institución. Él ha echado para atrás todos estos proyectos con Fontur para lo que son la adquisición de nuevas unidades de transporte, porque lamentablemente nosotros contamos solamente con una para una población tan grande de estudiantes, y eso nos trae muchísimos problemas. También muchísimas cosas que, oye, si tú te fijas, es una persona que realmente a los estudiantes son los más afectados en esta situación. Lo que está ocurriendo es, bueno, el vicecanciller Isidro también prácticamente está siendo tumbado de su puesto, porque es más que todo por una ambición personal de este personaje. Imagínate tú. Bueno, nos ha aclarado el punto, hermano, también con respecto a esto. De todas maneras, nosotros estamos tratando de hacer comunicación, de tener comunicación con el rector Ali Rojas, a ver si tenemos la oportunidad de saber de su propia boca qué es lo que está pasando. Una cosa que es triste y que quisiera llamar a la reflexión es de que actualmente se encuentra a las afueras de la Universidad Católica varios estudiantes que son adeptos a la oposición. Uh-huh. Lamentablemente ellos están protestando, así como por las redes sociales, porque supuestamente se ha tomado por secuestro, así se dice, se ha tomado por secuestro la Universidad Católica por manos del mismo rector Ali. Lo triste de la situación es de que, como yo siempre lo he dicho, todo lo que huele a chavista es malo. Todo lo que huele a revolución, todo lo que huele a socialismo, todo lo que huele a rojo, rojito, es malo, es completamente malo. Sin primero averiguar, sin primero saber qué es lo que realmente se está teniendo. Claro. Lo que se está luchando y lo que se ha venido luchando es porque en la Universidad Católica Santa Rosa ha habido un incremento descomunal de lo que son las matrículas y de lo que son las mensualidades y las formas de pago para los universitarios. Claro. Y nosotros no vemos absoluta mejoría en la misma. Entonces, oye, una de las cosas que nosotros nos gustaría, bueno, que a algunos sectores les gustaría de la universidad, es lo que se le llama la estatización, lo que es la tomada por el del Estado para la universidad. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es una forma de mejoría, porque desde hace muchísimos años nosotros no vemos una mejoría como tal en ese mismo recinto universitario. Y vienen y pasa esta situación de que realmente no se están dando cuenta a manos de quién se le está colocando. Lo peor de la situación es que se le quiere dar el puesto de rector al mismo vicerrector administrativo, que es el señor Ramón Guevara. El causante de todos los problemas. El causante de todos los problemas. Prácticamente nos están colocando la soga al cuello. Imagínate. Oye, hermano, vamos a estar al tanto de esta información. Seguro que seguirá produciéndose a lo largo del día y los próximos días. Gracias por la intervención, ¿eh? Bueno, no se preocupe. Hasta luego. Hasta luego. Hay otra llamada por allí, la atendemos. Buen día. Buenos días, camarada. Es Francis, de acá de la parroquia del Valle. ¿Cómo está, Francis? Oye, por lo que estoy escuchando, de verdad es la típica agenda de derecha, ¿no? Sí, pero no queda duda. Cámara, hay que estar muy pendiente porque a simple vista, ¿no? Ellos están tratando de atomizar todo para mantener en el tapete a su majunche, al pataruco gallo este que batió el récord Guinness en cuanto a pérdida de elecciones. Yo creo que es una manera de atomizar, de distraernos para luego señalar ingobernabilidad. Dediquémonos a trabajar. Dediquemos a echarle corazón para ganar las alcaldías y no le demos el gustico, porque sabemos que todo esto obedece a una presunta agenda de llamado a un referendo en 2 años, Por otro lado, los tipos hablan, no, porque nosotros impugnamos las elecciones. Señores, ¿quién le dijo a ustedes que son TCJ? Por favor, hay que estar bien moca y yo, que no. No es lo mismo impugnar las elecciones que solicitar la impugnación de las elecciones, es otra cosa. A eso voy, hermano, y ese es un puntico que hay que aclararle y que el pueblo abra los ojos, que no nos dejemos trabajar. Y así que, bueno, a estos tipos no hay que pararle. Acuérdese lo que hicieron ellos durante el paro, esa guarimba de Plaza Altamira. Ellos mismos ardieron en su salsa. El comandante Chávez no les paró y siguió trabajando. ¿Y en qué terminó? Por cierto, que no han levantado el paro. Todavía. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, camarada. Gracias por la llamada. Son las 11:25. Lo que hay que mantenernos todas y todos es alerta, dice Vituaya. Yes, I. Sí. Valle Coche saliendo una vez más. Suda, Vituaya. Música de conciencia. Yes, Afro Revolution. Vituaya. Alerta que camina, América Latina. Alerta que camina. Venezuela, Ecuador y Bolivia. Estamos riqueados, arrechos y revirados. Estamos la croma, la risa, amotinados. Estamos apoderándonos por todos lados. Te volteas con uno, con todos estás volteados. Talam, talam, talam, talamquera. Si pica la baranda, salta la talamquera. Empieza a agarrar y le somos la nueva era. Hacia allá a los gringos le va a dar una vela. Pues nosotros está Cristo, con ellos está la iglesia. Somos Corte Malandra, Bábalo, Palero, Valle Cochero, Cartia, 23 de enero. Somos los últimos, llegaremos primero. Carabita, La Vega, Corte y San Caricuao. Casanta, Pinto, Pentare, Negro primero. Cementerio, Sarría, Guatire y Macarao. Somos los últimos, llegaremos primero. Primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, Caribbean Revolution, Afro Revolution. La baranda no salte la talanquera, si tú la brincas pierdes, ya sabes lo que te espera. Yo te tengo en la mira, por si pasa la raya, a todos los volteados le sale fuego y me trae. Somos los últimos, llegaremos primero. Somos Caribe, hundimos bucanero. Somos Guajiro, Guayu, somos Caracas. Bajamos espíritu sonando maraca. Somos Guayapuro, mala criado que chaca. Somos Candelaca, somos los Tacamajaca. A todos los vampiros le tenemos estaca. Por eso. Alerta que camina, América Latina. Alerta que camina. Venezuela, Ecuador y Bolivia. Somos la criado. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad, somos Alba Ciudad. El Centro Nacional de Teatro te invita a disfrutar del musical Cabaret, Reinas de la Noche. Sábado 4 de mayo a las 5 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño. Ven y comparte al ritmo del cha-cha-cha, el danzón, el bolero y el tango en una mágica noche de cabaret. Para mayor información, ingresa en www.cnt.gov.ve. Te esperamos. Gilman Fest Andino, Mérida 2013.

¡Váyalo! ¡La gente de Iraquere! ¡La tierra va a temblar! Los que están temblando son los medios de comunicación en Argentina. Oye, seguid el ejemplo que Cristina dio. Cristina Fernández acaba de ganar un juicio por difamación contra el diario Corriere della Sera en Italia, que le había difamado en el año 2008, donde se consignaba un supuesto paseo de compras realizado por la mandataria argentina en Roma en ocasión de su viaje a la Cumbre Mundial contra el Hambre realizada ese año. La mandataria argentina demandó al diario por difamación porque obviamente no hizo ese viaje de compras y el fallo la benefició con una indemnización de 41 mil euros. No está mal, ¿no? Según anunció, y serán donados estos 41 mil euros al Hospital de Niños de La Plata. Pero por otra parte, dijo la presidenta que, la presidenta argentina, dijo: me gustaría encontrar un poco más de justicia en mi país. Lo dijo en una clara referencia a que si esa demanda la hubiese puesto en Argentina, no la hubiese ganado porque no hay suficientes jueces valientes que tengan una sentencia contra las grandes cadenas, los grandes monopolios mediáticos que existen en la Argentina. Cristina Fernández aprovechó la ocasión para volver a poner su atención sobre el tratamiento que recibe sobre una parte del sector de la prensa argentina y reflexionó sobre ello. Dijo: estoy segura que no ganaría ningún juicio donde por difamación en mi país. ¿Saben por qué? No creo que haya jueces capaces de una condena como esta. Si la nación todavía tiene un juicio en la corte porque no paga impuestos por 280 millones de pesos. La Nación es un periódico de allá de Argentina. ¿Qué van a condenar por difamar a la presidenta? Aún no han resuelto un caso y fíjense cómo ya menos pues, ganaría un juicio por difamación, pero lo hizo en Italia. Hay que seguir estos ejemplos, sobre todo también el que nos dio el presidente y el nos da el presidente Rafael Correa, que también ganó una demanda contra medios de comunicación. Aquí yo no he visto ningún funcionario. Mira, los han demandado, por ejemplo, Aristóbulo. Lo difamaron y que tenía un yate, que tenía unas propiedades yo no sé dónde. A Diosdado, qué cantidad de barbaridades le han dicho. Al presidente Chávez, ¿cómo no difamaron a ese hombre? Y ninguno ha demandado a estos medios de comunicación de la derecha y del fascismo. Yo pienso que tendríamos que ir hacia allá, ir hacia los caminos legales para hacer que entren en cintura. Son las 11:37, tenemos llamada telefónica. Buen día. Ah, buenos días, Rando. Es aquí Gustavo Nazaret. ¿Cómo le va, Gustavo? Muy bien. Muchísimas gracias por la musicalización de hoy. Y bueno, iba a decir otra, pero vamos a apoyar lo que tú estás diciendo. Es verdad, o sea, ya es hora de que aquí hagan demanda, por lo menos la difamación de cuando la foto que era el comandante de la ABC. ¿Cómo no? Y hasta el sol de hoy eso quedó, creo, no sé si estoy equivocado, hasta ahí ha llegado y tendría que haber algún tipo de demanda, represión, no represión, de demanda, utilizando todos los términos de la ley, tanto como la de la Constitución venezolana, como las leyes que hay en este planeta. Por otro lado, hacer un llamado, resaltar, vuelvo y te repito, muchísimas gracias por los programas que has dedicado hoy, resaltando lo principal hoy en este momento, en la Cruz de Mayo, algo muy de nosotros. Sí, aunque tiene algo de descendencia europea. Sí, sí, es un producto de la mezcolanza de culturas también. Pero entonces cuando yo hablo términos de música y cosas de esas, a veces me pongo, no sé, o no me sé expresar, de gracias que me estás dando por lo menos esa oportunidad y te estoy dando gracias a esta programación de hoy y había abierto el programa tratando de dedicar a la Cruz de Mayo. Y eso es de qué se trata. O sea, si el día de hoy se hay una efeméride de algo del venezolano, vamos a resaltarlo, 1, 2, 3, 4 de canciones, comentar de él, etcétera, etcétera. Y mucho más allá de eso, eso nutre a la juventud, a los niños, a los muchachos de ahora, para que esa sangre se vaya nutriendo de eso. Y en un futuro, con este bombardeo que tenemos en todos los medios de comunicación de todas partes del mundo, no sean francos vulnerables para debilitar su verdadera esencia. Así es. O sea, así es hacer las bases de abajo para después, si quieres, reír. Lo que tú quieras. Son personas duras de sentimiento, de corazón y de sangre y de amor a la patria. Y no son vulnerables. No sé si me estoy tratando de explicar. ¿Cómo no? Y seguro que sí. Por otro lado, a hacerle un llamado, pedir un favor a Televen, TV, a Vive, a todos esos programas. Agarra este fin de semana, porque los existen, porque lo han puesto, y lo han puesto durante días que no son del Cruz de Mayo. Hoy es una ocasión, este fue un buen fin de semana para enseñar, transmitir ese mensaje de qué es la Cruz de Mayo, qué es la esencia de nosotros. Además, gracias a ti, Gustavo, y además que la Cruz de Mayo se celebra todo el mes de mayo, no es nada más el 3. Hoy es el día de la Cruz de Mayo, pero todo el mes de mayo hay celebración. Tenemos otra llamada, rápidamente la atendemos. Buen día. Camarada, buen día. Buen día. César Gómez, de aquí del este de la ciudad. ¿Cómo le va, César? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Bueno, hoy, 2 meses del asesinato de Sabino Romero. Sí, señor. Hacemos un llamado, entonces, a estas instituciones a dar respuesta a este vil asesinato y el asesinato de los otros 7 yucpa o más que han caído en la lucha por la tierra. Yo quisiera en este momento invitar a los colectivos, ya que se va a hacer una marcha desde el Rincón del Taxista en el 23 de enero, el martes, hasta la Fiscalía desde las 9 de la mañana, a que también llevemos las pancartas de Sabino, porque es importante que la impunidad, Randolph, todo lo que se ha dicho en el programa, las acusaciones que se han hecho y también las cosas que se dicen que pasan, tiene que ver mucho con eso de la impunidad. Sí. En este país, el comandante Chávez nos dejó el legado de ser justicieros. Uh-huh. Pero veo que dentro de ese grupo de hijos de Chávez hay algunos intereses que no se quieren decir. La carboeléctrica traerá pobreza para Maracaibo. Y le voy a pedir al gobernador del Zulia que deje de decir que eso era el sueño de Chávez. Porque el sueño de Chávez era tierras para el indio. Sí. Entonces, haciendo el llamado para que acabe la impunidad, también le pido a la fiscalía que deje de apoyar a los hacendados. Y a los terratenientes. Y a los terracogientes. Sí. Porque es importante que hoy en día se le dé respuesta. Ahí en Aporrea podrían revisarla. Está uno de los últimos videos de Sabino, donde hace las denuncias de quiénes son los que mataron a su papá, un señor de 108 años que lo cayeron a palo. Sí. Y todavía no hay culpables. Y el señor Sabino, nuestro cacique huaycaipuro de estos tiempos, denunció eso desde ese momento, tanto así que el 3 de marzo fue asesinado de 3 tiros. Sí, vale. Entonces, Randolph, como siempre, sé que tú has seguido este trágico hecho de los pueblos indígenas. Y antes toda la causa, ¿no? La causa de la defensa de la tierra para el indio, ¿vale? Sí, yo creo que yo realmente te conocí o te vi, era en aquella marcha de Guasares contra la explotación del carbón en Guasares. Ahí estuvimos. Y bueno, no, hoy en día, ya después del 2008 para acá, 2006, creo que fue la 2006. Cosa. 2006 para acá, bueno, ya entonces sabemos cuántos indígenas de la etnia yucpa han caído. No, y lo poco que se ha avanzado en esa dirección de solucionar este problema, lamentablemente. Sí, todavía recordamos aquellas palabras del presidente Chávez cuando dijo, bueno, que voy a tener que ir yo para allá a resolver el problema. Lamentablemente, bueno, la vida no le dio tiempo para que fuera a resolverlo él en persona. Ojalá que haya funcionarios que sigan este legado y que le tomen la palabra al presidente Chávez. En este momento que el hijo de Chávez, Maduro, está llamando a este gran movimiento por la paz, yo creo que es el momento de dar el ejemplo. Sí, señor. Estos funcionarios que estuvieron una semana en Zulia, Randolph, y esto lo voy a decir con toda la responsabilidad, fue la reunión con los asesinos del Sabino. Y lo digo por esto, porque el señor que habló por los empresarios petroleros es uno de ellos. El señor que habló por los hacendados es uno de ellos. Entonces, vamos a estar claros. ¿Cuál es la causa de por qué no se ha dado el paso? Aquí tendríamos que poner en un tribunal popular de nuestro lado, o sea, el lado revolucionario, a la exministra Anicia Maldonado, porque ahí hay videos donde acusa a Sabino de asesino, sabiendo que Sabino no ha matado a nadie. Claro. Pero ella como ministro acusó a Sabino de asesino, o sea, una tipa funcionaria del Estado bolivariano acusó a Sabino de, en el Tribunal Supremo, allá donde estábamos con los Yucpa y sus hijos, que ya sabemos que los Yucpa no andan por ahí ellos solos, sino en grupos donde están los hijos. Sí. Y ahorita quieren meterle un juicio a Homo en Natura, al señor Luzbi Portillo, porque él y que llevó a los Yucpa con sus hijos. Randolph. Bueno. Repatriación para el comandante Carlos, asilo para Julián Conrado y viva Sabino. La que lucha viva. Sigue. Gracias, camarada. Gracias a usted, cámara. Mira, tenemos comunicación en este momento directamente, nos confirman que es con el rector, Ali Rojas, rector de la Universidad Católica Santa Rosa, y la situación que se nos cayó la llamada. ¿Sí? Vamos a tratar de recuperarla. Luiger, importante el caso al que le hemos hecho seguimiento a lo largo de la mañana de hoy. Porque, lo que nos venían contando el vicecanciller Isidro Aldana de la Universidad Católica Santa Rosa, aparentemente vicerrectores administrativos y académicos desconocerían la autoridad del rector Ali Rojas. Tenemos a Edinson Rivas. Adelante, Edinson. Decidió que me sentara en la silla rectoral. Estudiantes que ideológicamente no están conmigo y el pueblo organizado. Eso lo hice y desde ahí dije lo que tenía que decir, que es lo que estoy diciendo en este momento. ¿De qué se me acusa? De crear la Cátedra Libre de Integración Latinoamericana Hugo Rafael Chávez Frías, que ha sido muy exitosa. Por cierto, Mario Silva... le debo una franela, pero diga que él la quiere en 4XL. Que deje comer tanto más así. Él la nombró ayer en la cátedra, en el programa Lojilla. Están en desacuerdo con que 25 obreros de la Universidad Católica Santa Rosa se gradúen de bachilleres a través de la Misión Rivas, donde nuestros propios estudiantes pueden formarlos, pueden graduarlos. Pueden impartir las clases. Eso es lo malo. Que yo cree acá un comedor popular que sea estudiantil, pero que también sea para la comunidad. Es eso malo. Que tengamos conversaciones con Alejandra Benítez, la actual ministra del Poder Popular para el Deporte, para que nos done la grama de la cancha de fútbol de la Universidad Católica Santa Rosa, que utiliza la comunidad y no solamente los universitarios. Eso es algo malo. Que creemos paneles solares a través de la Cátedra Libre Fruto Vino, Poderes Creadores del Pueblo, con la cual pretendemos rescatar y revitalizar las tecnologías populares. La obra de tecnólogos como Luis Zambrano, por ejemplo, o de las sabidurías ancestrales de nuestros pueblos indígenas. Y que podamos nosotros darle solución energética a la Universidad Católica de Santa Rosa y a la colectividad, a Sabana del Blanco, a los regidores y a toda la pastora, parte de San José. ¿Tiene eso algo de malo? Que nosotros, dentro de nuestra editorial que queremos crear, tengamos una colección de libros llamada Bibliotecas Libres. Libres es el acrónimo de Libros Bolivarianos y Rodriguianos para la Emancipación Social. ¿Tiene eso algo de malo? Que el 27 de septiembre de 1673 Digan que fue creado el Seminario de Santa Rosa de Lima y que este año se cumplen 340 años. Podamos hacer conjuntamente con la Universidad Bolivariana de Venezuela, que este año cumple 10 años de creada, podamos hacer un congreso internacional pedagógico bolivariano, donde podamos invitar a pedagogos de todas partes del mundo, en especial de los países que históricamente han sido invisibilizados. Porque este modelo que está en Venezuela en este momento, este legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, no terminó el 5 de marzo de 2013 a las 4:25 de la tarde. Más bien, en ese momento es donde se redimensionó a niveles muy grandes. Que hagamos nuevos diseños curriculares, yo no veo nada malo en eso. Que tengamos convenios con universidades de otros países, en particular de países del Alba, Nicaragua y Bolivia, por ejemplo, no tiene nada de malo. No hace mucho firmamos un convenio con la Universidad Evangélica Martin Luther King Jr. de Nicaragua. Yo creo que el primer convenio entre una universidad católica y una universidad evangélica. Es una prueba de anfitrionía ecuménica. Hicimos un convenio con el Instituto Internacional de Integración de Sociedad de Reyes, que dirige el doctor Castro Darín Mora, allá en La Paz, en Bolivia. Ahora los muchachos acá tienen gratuitamente el correo de Orinoco y también está en Ciudad Caracas todos los días. Ahí en la entrada de la universidad. Mientras en otra universidad y otro periódico, nosotros tenemos aquí el corredor de Orinoco y el Ciudad Caracas. Yo creo que nosotros vamos encaminados a transformar a la Universidad Católica Santa Rosa en una verdadera universidad socioproductiva y comunitaria, que no solamente sea un centro de profesionalización, sino un centro de producción de saberes. Y hacia allá debe ir la universidad. Tenemos una deuda con la ley de educación universitaria y de instituciones universitarias, y desde esta humilde trinchera de Cabana del Blanco, invitamos a la comunidad universitaria y a la no universitaria, en especial los colectivos organizados, a trabajar en esto, porque hay que identificar el concepto de universidad. Tenemos que realmente una universidad que esté divorciada de la comunidad no puede ser una universidad. ¿Aló? Sí, Edinson, bueno, escuchando las palabras del rector Ali Rojas, Edinson, ¿algún detalle así es, que...? Rando. Sí, dígame. Mira, tú tienes alguna pregunta que hacerle, lo tengo acá al lado y te lo puedo colocar en línea para ver si tú tienes alguna pregunta. ¿Cómo no? Pásenme el teléfono. Al todavía rector, acabe de destacar. Pásenme, por favor, al rector. Jorge de Alba, Ciudad 96.3 FM. Randolph, te digo algo, hermano. ¿Cómo le va, rector Ali Rojas? Estamos al aire. Ah, qué bueno. Mire, tú sabes, Randolph, que todo 11 tiene su 13. Caramba, justamente sobre eso queremos hablar, rector. Hablábamos hace un rato al aire con el vicecanciller Isidro Aldana y él nos contaba parte de lo que había acontecido, pero queremos conocerlo de su propia boca. Aparentemente unos vicerrectores desconocieron su autoridad en la universidad y hubo lo que Globovisión aún llama por allí una situación de secuestro en la Universidad Católica de Santa Rosa. ¿Usted nos puede explicar mejor qué es lo que está pasando allí? Mire, amigo mío, esta mañana cuando yo llegué a la universidad, el asesor jurídico de la misma me dijo que yo ya no era rector, que yo estaba destituido. ¡Ah, caray! ¿Y quién lo destituyó? Me destituyó el vicerrector administrativo. Que, por cierto, cuando revisamos la nómina de la universidad, esta es la única universidad donde el vicerrector administrativo gana más que el rector. Caramba, qué bueno. Yo sé que estás pensando en el mundo patas arriba de Eduardo Galeano. Seguro que sí. Sí, yo sé que estás pensando en Ionesco y el absurdo, el teatro del absurdo. Sí. Pero estas cosas pasan. Pero fíjate una cosa, Randolph, con lo que no contaban ellos, era con el poder. organizado con el poder popular. Eso como el 13 de abril. El 13, no contaban. Ellos empezaron a leer unos artículos, unas leyes, unas cosas, porque no, porque el rector lo nombra fulanito, y no contaron con que aquí hay un poder organizado. Y como yo vengo pobres, yo vengo del cementerio, esas son mis raíces. Bueno, para mí no es difícil mi pueblo con mi gente, ellos me apoyaron. Sí, Fernando, es que me apoyaron incluso los estudiantes que no son precisamente chavistas, que están contra el gobierno y sin embargo me apoyaron, porque yo creo en la pluralidad, yo respeto las diferencias y en eso estamos. Todo eso ocurrió en este momentico. Aquí vinieron medios de comunicación, como en el caso tuyo que me estás entrevistando, pero también vinieron empresas privadas de comunicación. Ramón Guevara le dio declaraciones a Globovisión, yo le doy declaraciones a los medios de comunicación. Rector, nos confirma, ¿usted sigue siendo el rector de la Universidad Católica Santa Rosa? Yo sigo siendo rector de la Universidad Católica Santa Rosa. ¿El resto de las autoridades se mantienen en sus puestos? ¿Cómo? ¿El resto de las autoridades, los vicerrectores, los administrativos y académicos, se mantienen en sus puestos? No te puedo dar respuesta ahorita. Ya. Pero tengo en mi rol de rector y ante esta afrenta tengo que tomar decisiones. Sí, porque hay un desconocimiento de su autoridad, según lo que, bueno, ahora constatamos con usted. No, pero no solamente ahorita, desde siempre. Sí. Desde que creé la Cátedra Libre de Integración Nuestroamericana, ahí ha habido mucha queja, porque yo estoy politizando la universidad. Viene, nómbrame tú un rector, Randall, que no politice una universidad. Bueno, conocemos, por ejemplo, a la de rectora de la UCB. ¿Cómo tiene de politizada la máxima casa de estudios? Igualmente, el rector de la Católica, Andrés Bello, altamente politizada esa universidad. Entonces, no entendemos si el problema es la politización o el hecho de que se politice a favor de la Revolución Bolivariana. Yo creo que es eso. Yo creo que ese es el problema. No me perdonan, porque yo le digo a la gente abiertamente, no me llamen oficialista, yo no soy oficial, yo soy chavista. Rector, ¿cuál es la situación actual dentro de la Universidad Católica? ¿Todo está en calma? ¿Nos hablaban? No, la situación está muy tensa ahorita. Aquí hay mucha gente, muchos medios de comunicación social, aquí hay personal, aquí están dos modelos que se están enfrentando, pero el pueblo tomó una decisión acá y eso es difícil que los leguleyos las entiendan. Bien, rector, a la orden por acá para cualquier información que quiera suministrar a lo largo del día. Muchas gracias, seguro. Perfecto. Un abrazo. El rector de la Universidad Católica Santa Rosa, Ali Rojas, le escuchábamos y bueno, sigue siendo el rector y ahí están la pugna entre autoridades de la parte monetaria, ¿no? De la parte que maneja los cobres en esta universidad que quieren hacerlo a un lado. Un desconocimiento de las autoridades. ¿Cuán parecido con la realidad del país, no? Quieren desconocer también otras realidades. Quieren llamar ilegítimos a las autoridades legítimas. ¿Y cómo se repiten los roles, no? ¿Cómo se repiten los escenarios? Ya son las 11:58. No queremos despedirnos hoy sin hacer un comentario. Nos llamó un usuario hace un rato y habló con Luis Arloyo, algo molesto, algo irritado, y nosotros compartimos la irritación y la molestia. Se trata del caso de Globovisión. Lamentablemente, esta nueva directiva que llega a Globovisión llega también con unos nuevos dueños. Y nosotros tenemos entendido que cuando se cambia de dueño, la señal no es de transferencia. Es decir, la concesión de la señal no se vende. Eso retorna al Estado, ¿no? Aparentemente hubo una decisión en Conatel de hacer cambio de dueño, transferencia de concesión. Es decir, la concesión que se vencía el año que viene para Globovisión ya no se vence. Ya no se vence. Yo lo dejo ahí. Lo más que puedo

gobierno de calle instaló Movimiento por la Paz y la Vida. Con foros, danzas y bailes en el Estado Bolívar se celebrará el Día Internacional de la Danza. El ex Grandes Ligas Sammy Sosa será la figura de la campaña de ahorro energético en Venezuela. Designados nuevas autoridades en las empresas básicas de Guayana. El gobierno nacional invierte más de 80 mil millones para la construcción de viviendas dignas. En la entrevista de hoy estaremos conversando con Rafael Ramírez, integrante y director general de la agrupación Caña Dulce, docente, cultor y fue declarado patrimonio cultural en el 2004. Cultura al día. Este domingo 5 de mayo a las 5 de la tarde en el programa de todas las semanas La Cultura se expresa en los próceres se realizarán actividades para celebrar la Cruz de Mayo, una muestra musical que honrará una de las tradiciones más auténticas del país. La actividad, que es promovida por el gobierno bolivariano de Venezuela desde la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro de la Diversidad Cultural y Cementos de Venezuela, traerá al mandolinista cumanés Francisco Cortesía, al compositor e intérprete Ignacio Muñoz y al grupo de joropo estribillo Raíces Marigüitar, entre otros. El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural explicó más sobre este gran evento cultural. Este domingo inmediato estaremos mostrando a lo largo del mes las distintas maneras cómo se celebra la Cruz de Mayo en las distintas regiones de Venezuela. Y en esta ocasión vienen desde el estado Sucre afamados cantores como el famoso maestro Anja, mi maestro Anja, como el famoso Francisco Cortesía, el más reconocido de los bandolinistas sucrenses, cumaneses. Pero además vienen grupos de danzas de marigüitar y cantadores de distintas regiones del estado Sucre, que es una de las localidades donde se celebra con mayor interés esta manifestación. Está de más decir que allí vamos a tener en los próceres la misma cruz que se le cantó el año pasado. Es una cruz hecha por el artista Denis Nava, y el año pasado todos los velorios de cruz que se realizaron en los próceres estuvieron dedicadas a la salud de nuestro eterno comandante Hugo Chávez Frías. Este año igualmente esos cantos a la cruz será en homenaje pues a nuestro líder fundamental y principal conductor de todo este proceso. Están todos invitados a partir de las 5 de la tarde, paseo Los Próceres, para encontrarnos con los cantos, los bailes, la música de los velorios de Cruz de Mayo en Venezuela. La Cultura se expresa en Los Próceres de este próximo domingo será una gala oriental para cantarle a la Cruz de Mayo, que se exhibirá al aire libre, una cruz especial creada por el artista Denis Nava Changó, una talla de madera policromada de 2 metros de alto, que fue bendecida el año pasado por el padre Numa Molina en el mismo paseo Los Próceres. Cultura. Este viernes 3 de mayo a las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, la cantautora Daisy Gutiérrez realizará un recital gratuito que ofrecerá la presentación del repertorio del nuevo álbum Oriente de Cercanías, donde interpreta diversos géneros del pentagrama oriental. Este gran evento, auspiciado por el Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo, ofrecerá lo mejor de la nueva música de la cumanesa, quien es dueña de una sólida y recia voz que ha deleitado al pueblo venezolano durante más de 30 años. Vamos a darle paso a la alegría, al amor, para la construcción de las cosas más hermosas, para darle riendas a ese proyecto hermoso que nos dejó el camarada, comandante eterno, ese gigante Hugo Chávez Frías. Esta tarde nos vemos a las 6 de la tarde, sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, con todos los amigos cantores invitados. Allí vamos a estar dando lo mejor de nuestro repertorio, lo mejor de sí, de nosotros como cantores, como hijos de esta patria que la amamos, para construirla en beneficio de todos. Así será. El nuevo trabajo musical de la cantautora Desi Gutiérrez se sustenta en la intención de exaltar y homenajear a compositores como Luis Mariano Rivera, Alberto Beto Valderrama, Rafael Salazar, entre otros. El álbum incluye dos temas de su autoría, De tus manos y El trazo de mi destino. Asimismo, bajo la dirección musical y arreglos de Javier Marín Martínez, la cantautora se pasea por el galerón, la fulía, el vals, el joropo, el aguinaldo y el canto de pilón. Un trabajo realizado con el apoyo del Centro Nacional del Disco, Cendis. La tarde de este martes en el estado Lara también se celebrará el velorio de la Cruz de Mayo, evento que tendrá lugar en los espacios del Museo de Barquisimeto en presencia de devotos, cantores y músicos que entonarán décimas durante el desarrollo del acto. Laura Carrera, directora encargada del Museo de Barquisimeto, afirmó que esta muestra del velorio larense se llevará a cabo en diversos pueblos y caseríos de este estado, donde se viste la cruz y los asistentes encienden velas envueltas en un profundo misticismo, ya que es un ritual religioso en el que se pagan promesas relacionadas con el cultivo del campo y la salud. Hoy es el día de la Cruz de Mayo en todo el país, el 3 de mayo. Aquí en el Museo Barquisimeto hemos preparado el día de hoy una jornada muy bonita. Vamos a inaugurar tres exposiciones, una de una artista larense importante que se llama Natalia Rondón, otra de un artista popular muy importante de Lara, que se llama Altidoro Rodríguez, y vamos a hacer y una exposición que se llama Arte en Cruz, donde los artistas y todos aquellos que quisieron participar trajeron una cruz decorada por ellos mismos, y las pusimos en una sala muy bonita. Además de eso, ya a las 5 de la tarde tenemos una cruz que fue decorada por los empleados del museo, y vamos a hacer el velorio completo, y vamos a cantar cantos de velorio, van a venir unos cantores de velorio a cantarle a la cruz, vamos a hacer todo el evento para todo el público que va a estar presente. Durante esta ceremonia, la décima se convierte en una forma musical que recoge elementos estilísticos propios del canto de este estado, entre ellos la polifonía a dos voces, acompañados por el cuatro, el requinto y otros instrumentos utilizados por los músicos larenses. A la décima también la acompañan los tonos y la salve a la cruz. En esta oportunidad participarán cultores, músicos y cantores con larga trayectoria en esta tradición. Movimiento por la Paz y la Vida, sueño del presidente comandante eterno Hugo Chávez Frías, fue instalado este jueves en Miranda para erradicar la inseguridad. La esposa del presidente Maduro, Cilia Flores, y primera combatiente revolucionaria, aseguró que la intención de este movimiento es trabajar con los niños y niñas, con los jóvenes, para inculcar valores de solidaridad, estudio y paz, para así eliminar la cultura del fascismo y la muerte. Fíjate que escuchando a Manuela, de otro beta, ella decía que era maravilloso el movimiento por la paz y la vida, ¿no? Y después escuchando a Manuel vemos que es maravilloso el movimiento por la paz y la vida, en donde ha tenido una gran acogida de las mayorías, porque es que las mayorías, los que habían sido excluidos y los que siempre han estado incluidos, todos, propios y extraños, abogan por la paz y por la vida. Y entonces por eso la importancia que el movimiento recoge un sentimiento y un sueño, el sueño de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, y que ahora el presidente Nicolás Maduro, pues ese legado lo ha recogido completamente para hacer realidad ese sueño. La primera combatiente, Cilia Flores, indicó que durante el gobierno de Calles se canalizarán las voluntades de la juventud venezolana y sus inquietudes con el trabajo de grupos como El Otro Beta y Túnel Fuerte. El Movimiento por la Paz y la Vida, que forma parte del sueño del equipo revolucionario, se instaló en Miranda para desplegarse por todas las comunidades. 12, 13 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su gabinete estadal en el estado Bolívar, celebra el 31º aniversario del Día Internacional de la Danza, con foros, danzas y presentaciones de baile. Se pretende motivar a aquellas personas que no son especialistas en el área de la danza a conocer las diferentes entre cada uno de los estilos e invitarlos a volverse asiduos espectadores de este excepcional arte. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su gabinete estatal, ha organizado esta celebración del Día Internacional de la Danza, que como saben se celebra todos los 29 de abril de cada año. La idea es que la mayor cantidad de gente, de público, que no son asiduos visitantes de estas disciplinas, puedan acercarse, puedan admirar y además se queden un poco enganchados en lo que es este arte, ¿no? Este arte que combina también el deporte y el baile. Nosotros aquí en el estado Bolívar tenemos una programación que comienza hoy en el municipio capital, en el municipio Eres. Esto va a ser a partir de las 4 de la tarde, en el que van a presentar varias agrupaciones de la región. Nosotros nos vamos a pasear por el estilo clásico, el neoclásico, el contemporáneo, el tradicional, para luego concluir con la representación del joropo guayanés. Desde aquí, desde el gabinete, lo que queremos es extender la invitación a todos para que asistan. Las entradas son completamente gratuitas. Este evento se llevará a cabo en los municipios Eres, Caroní y Piar, del estado Bolívar, y contarán con la participación de diversas fundaciones y colectivos, además de la intervención especial de la cantante María Esther Centeno, quien cerrará la velada. Cultura al día. El ex Grande Liga de talla mundial, Sammy Sosa, formará parte de la campaña de ahorro y uso racional de la energía eléctrica que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional. Sosa, posible salón de la fama del béisbol de Grandes Ligas, manifestó que accedió a participar en este proyecto porque incluye el deporte y la preservación del ambiente, lo cual a su juicio es de suma importancia. Estoy aquí porque vincula lo que es el deporte. Creo que él lo ha dicho claro, enfocando a nuestros niños en el futuro del mundo. Y creo que hay una posibilidad de que, mirando hacia esa dirección, creo que podemos apoyar porque es el deporte. Y una de las razones es enfocado en los niños, porque mientras más deporte los niños hagan, mantienen su mente ocupada y no tienen que estar pensando en la cosa mal hecha que es la droga o eso así. Siempre con la mente ocupada, apoyando a los niños, apoyando el deporte, que para eso es que estamos aquí, siempre estoy dispuesto para eso. Jesse Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, manifestó que mediante esta campaña y a raíz de la fuerte vinculación que existe entre el deporte y el ambiente, se pretende llegar a los niños y niñas para que estos aprendan acerca de la importancia de ahorrar energía. Cultura. El vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza designa nuevas autoridades en las empresas básicas de Guayana. El general Carlos Osorio fue nombrado presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, la CVG. La presidencia de SIDOR quedó a cargo del general de división Justo Noguera y el ingeniero Iván Hernández quedará al frente de la Ferrominera y Ángel Marcano, presidente de Alcaza. Es prácticamente un miembro del Consejo de Ministros permanente y él va a estar entonces como enlace fundamental. Eso va primero a facilitar toda la información, todo lo que ocurra en las empresas de la CBG, nosotros lo vamos a saber en tiempo real a través del general Carlos Osorio. Y por supuesto va a facilitar la solución, las soluciones a cualquier situación que se presente. La comunicación es de verdad un valor agregado, la experiencia del general Osorio y también ese rol adicional que cumple al frente de la región de desarrollo integral para la zona sur del país. Que sean eficientes en la producción, respetando, por supuesto, los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, no explotándolos, sino, bueno, organizando los procesos y la producción de manera tal. También el vicepresidente de la República hizo un llamado al pueblo trabajador y a personas que hacen vida en Guayana para que se incorporen a darle impulso a la industria por la importancia y trascendencia que tiene el hierro y el aluminio en el estado. Son las 12:18 minutos. El presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó este jueves en horas de la tarde la entrega de apartamentos dignos a 60 familias en el urbanismo El Chorrito, en Los Teques, Estado Miranda, como parte de la gran misión Vivienda Venezuela. En el acto, el primer jefe de Estado resaltó que el gobierno nacional invierte más de 80 mil millones provenientes de las reservas petroleras e impuestos y de las políticas económicas aplicadas por el Ejecutivo Nacional destinados a la construcción de viviendas dignas. Venimos a entregar 60 apartamentos a 60 familias venezolanas que ahora van a vivir con la dignidad, con la tranquilidad, de manera modesta, pero digna, feliz, en apartamentos que ha construido la Revolución Bolivariana. Este urbanismo de El Chorrito es un urbanismo que nació gracias al comandante Chávez. Ojalá tuviéramos el video aquí cuando él le dio la orden a Elías Aguas. Vamos a terraciar esa montaña y a construir edificios dignos para el pueblo. 900 viviendas en todo el proyecto, ¿no? Ya hemos entregado con estas 60, hoy llegamos a las 300, o sea, llegamos a un tercio del proyecto global. Aquí en Los Teques, capital del estado Miranda, estamos gobernando en Miranda con el pueblo en la calle, gobernando desde Miranda, construyendo con nuestro pueblo la felicidad socialista. Asimismo, el presidente legítimo destacó que gracias al programa social impulsado por el comandante eterno Hugo Chávez para dignificar a la población venezolana, hoy por todos lados hay un edificio levantándose. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este momento estamos entrando en nuestra entrevista. Tenemos hoy a el Oscar Lista, el cantautor venezolano, quien va a conversar con nosotros acerca de La Cruz de Mayo. Bienvenido, Oscar. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo chévere? Todo bien, hermano. Como usted es bien conocedor de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, queremos hoy hablar con usted acerca de la Cruz de Mayo. ¿De dónde viene la Cruz de Mayo? Bueno, más que de dónde viene, porque se da, el velorio de cruz se da en Venezuela, porque en un periodo de tiempo, cuando no existían acueductos, la gente esperaba esta fecha para la cosecha y las primeras lluvias del año, que es lo que llaman las cabañuelas. Uh-huh. Y luego en este mes de mayo comenzaba a llover, por supuesto germinaba la semilla, y el mes después había una gran cosecha. Y a partir de ese momento, en los pueblos venezolanos, en esta época se le rinde honor a la Santísima Cruz por todos esos recibidos de la convivencia. Y después se transforma en un ritual ya no solamente de cosecha, sino de favores recibidos por curar a un familiar, curarse a sí mismo, y peticiones personales de alguna cosa material. Y comienzan entonces lo que se llaman los velorios de cruz. En el territorio nacional, cada estado le da su propia particularidad o región. En Oriente se realiza de una forma, en los estados occidentales de otra. En Lara, por ejemplo, se le da de una manera específica. Y los estados centrales, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Miranda y Barca, con una parte afro, donde utilizan tambores en esta forma de ejecución a nuestra Santísima Cruz de Mayo. Oscar, ¿por qué se le dice también velorios? Se le llama velorio porque en el periodo antiguo se utilizaban velas para alumbrar toda la noche, ¿no? Sin embargo, hay un concepto entre velorio y velatorio. Velatorio es para el muerto, la muerte, y el velorio es para alumbrar santos o alumbrar vírgenes. En este caso, el Santísimo Madero o la Cruz. Y hay otra connotación que se hace mucho hoy en día, bailorio. Cuando le llaman bailorio, que así mismo lo ha determinado la gente popularmente, que hacen el velorio a la Santísima Cruz normalmente, y ya a ciertas horas de la madrugada o incluso después a medianoche, tapan la cruz o voltean la cruz y arrancan una fiesta, bien sea de joropo o de tambores, rindiéndole también el homenaje a la cruz, pero se les baila y le llaman bailorio. Pero la voltean o la tapan como para respetar algo, ¿será ese el sentido? Siempre se respeta el madero, nunca se le da la espalda incluso durante el periodo de velorio. Se hacen incluso sus rezos tradicionales, los cinco misterios, y después arrancan los cantos de la forma y sus características en cada región. ¿Los cinco misterios? ¿Cómo es eso? Bueno, son cinco misterios, el gozoso, la pasión de Jesús, y después le van rezando completamente todas estas oraciones de los Padres Nuestros, las Ave María, las Salve. y ahí nadie dice nada sino los cantos responsoriales que se dicen en cada uno de los rezos, y después arranca el velorio y sus cantos tradicionales, como ya lo dije, en cada región particular. ¿Y cómo son estos actos? ¿Los dirige alguien? ¿Cómo es la dinámica? La dinámica es la dueña o el dueño del velorio. Ajá. O el dueño de la casa es la que determina cómo se realiza el mismo. Y siempre hay particulares en cada una, por lo menos acá en Caracas, en el Distrito Capital y Estado Miranda y Vargas. Uh-huh. Digamos que el que va dando la orden o el maestro o la maestra de ceremonia son las decimistas y los decimistas, que agarran un punto específico a narrar, y luego cuando arranca la folía se sigue respetando la misma forma de lo que se habló. Si se habló por lo menos cuando se habla de lo divino, es hablar de la pasión de Jesús, José y María, Noé, todo lo que son los recitales bíblicos. Uh-huh. Y cuando se habla de lo humano, es cuando se habla de dinero, del amor, de las condiciones que palpamos los humanos todos los días. Yeah. Y cuando se agarra el canto de folía o comienza el canto de folía, el cantador, la cantadora que inicie, debe mantener el mismo tema rimado. Se hacen versos encadenados. Uh-huh. Es decir, como termine un verso, el siguiente cantante o la siguiente cantante debe comenzar por la misma rima y uh-huh. terminar por la misma rima, que son versos que se determinan A, B, B, A, que es que el primero rima con el cuarto y el segundo rima con el tercero. Yeah. Hay otros versos de seis, que es una aplicación de la triple C, donde el primer verso rima con el sexto, el segundo verso rima con el quinto y el tercer verso rima con el cuarto. ¿Se parece al contrapunteo de la música llanera o en qué se diferencia? No, el contrapunteo llanero tiene más que ver con versos de cuartetas de un verso y otro, ¿no? Pero no, cuando empieza que uno de los contrapunteadores empieza con la última rima de su adversario. Claro, el llanero lo invierte. Ajá, exacto, lo invierte. Aquí no, aquí por ejemplo, si yo digo, una tarde salí yo a pasear de buenas ganas, miré por una ventana y una joven me agradó. Entonces, la siguiente cantante o el siguiente cantante debe comenzar por O. Entonces digo, de aquí le improviso yo con un verso que destaca, improvisando en el alba, así mi verso se comprobó. Entonces llega el otro y sigue narrando por O y así sucesivamente. Mm. Se arranca del lado izquierdo y se termina al lado derecho. Oye, en contra de la aguja. Y se usa un testigo que puede ser una flor que se va manteniendo el canto. Y el que quiera repetir la forma de cantar, se mueve de un lugar a otro para poder seguir cantando folías toda la noche. Pero ¿y el testigo? ¿Se pasa el testigo, la flor? Sí, la flor va indicando por dónde va el canto, la folía, o por dónde va el cantante o la cantante. Se le llama testigo. Entonces, si tú quieres repetir, seguir cantando, porque ya cantaste, te cambias de lugar hasta esperar que te llegue el testigo en la mano y volver a lanzarlo. Oye, qué interesante, Oscar. Qué bueno que nos des sabroso. Sí, que nos des todo este tipo de información. Bueno, ya lo hemos hablado lo has mencionado, que son folías, pero décimas. ¿Qué otro tipo de música acompaña a toda esta tradición de la Cruz de Mayo? Bueno, varía, como te dije, por región. En el estado de Yaracuy, por ejemplo, Lara, Yaracuy, Falcón, ellos utilizan los cantos de los tonos y los romances, que así se les llaman. Todo esto se acompaña más con la base instrumental. En Yaracuy se utiliza más puro cuatro. En Lara, por supuesto, la instrumentación larense es medio cinco, requinto, el cuatro. Y los cantos son también, ahí sí existe lo que se llama un director de cantoría. Uh-huh. El director de cantoría le va indicando los versos a los dúos, porque eso se hacen en dúo, octavadas las voces, ¿no? Graves y agudas. Y te va diciendo qué es lo que tienen que cantar, conforme las palabras, y esto van repitiendo con las melodías ya aprendidas, ya sea un romance o un canto de décima, en las partes centrales o las partes de Yaracuy, Lara y Falcón. También tenemos en los estados llaneros, entre Barinas y en Guárico, cantos solo a capela, en Guárico, en Parmaná del Orinoco, donde hacen cantos a capela, que es como el Rosario de María. Son varias y varios cantantes. En Barinas se utiliza la bandola y se hace el tono también, donde el primer verso va rimado y el coro repite lo que va diciendo la cantante o el cantante. En Portuguesa, el cantante Palomita, se hace un verso y entre el verso se va tocando la bandola y se vuelve a lanzar otra vez el verso. en la parte del estado Zulia, que hay más hacia la parte del Moján, uh-huh, se utilizan cantos de décima, y en el oriente de Venezuela, al igual que acá en los estados centrales, se canta la fulía, solo que la fulía oriental no se toca con tambores, sino con mandolina y cantada en décima, mientras que la fulía central, la de aquí de Vargas entre Tarma, uh-huh, o Tarmas, la que se interpreta en Aragua y la que se interpreta entre el estado Vargas y el estado Miranda, uh-huh, se hacen los versos con un coro intermedio y se toca con tambores. Qué bueno, qué interesante todo esto. Oscar, ya para cerrar, que se nos acaba de terminar el tiempo, ¿dónde se van a dar actividades relacionadas con la celebración de la Cruz de Mayo? Bueno, acá en Caracas tenemos a Agustín. Uh-huh. Bueno, me acabaron de informar ahorita que por el lamentable deceso del padre de William Ochoa, que es un compañero de aquí de La Vega, del grupo autóctono de La Vega, no se va a hacer el velorio de Cruz en La Vega, que es uno de los más visitados del día de hoy. En Petare también se le canta hoy a la Santísima Cruz. Tenemos también la gente en Rocaria. Hoy todos los devotos por lo menos le cantan 4 versos o 5 versos a la cruz. Hoy había el velorio de Cruz de La Vega en Caracas y el de San Agustín. El de Caricuao también. Muchísimas gracias, Oscar, por habernos dado toda esta información que ha sido bastante pedagógica. Bueno, a gozar. Gracias. Que la cruz lo sigue echando agua para la cosecha. Ok, muchísimas gracias. Bien, usuarios y usuarias, era Oscar Lista, cantautor venezolano, conocedor, como ya lo demostró con todas sus palabras, de las tradiciones nuestras. Con esto nosotros llegamos al final de una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito. En el control técnico estuvo el impecable Luis Loyo, en la redacción y producción Justin Fleire, Laura Elena Gutiérrez y Sinamay González, también estuvo Guzmán Manzano. Les acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. Síguenos y escríbenos @albaciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.